costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios vecinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Hola, buenas noches. Estamos acá en la retaguardia.com.ar, la radio que sigue las megacausas de los Cóndor, acompañados por Luciano Arruga, un desaparecido en democracia, y Santiago Maldonado, secuestrado por la gendarmería, es decir, desaparecido por el Estado, asesinado por la gendarmería. En ambos casos, aun cuando le digan gatillo fácil, es terrorismo de Estado. Y también podemos decir que es terrorismo de Estado la muerte de Delio y de Farr, porque para lo único que sirve las fuerzas conjuntas es para traernos los mensajes que deja el EPP. Y realmente es una mensajería muy cara, que le sale muy caro al Paraguay, porque hoy esta tarde estaban disparando en una zona desde los helicópteros y seguramente si matan a un campesino van a decir enseguida que era o del EPP o un sicario del EPP o un simpatizante, porque justamente los muertos los pone siempre los campesinos y tengo la impresión bastante fundada de que de los dos lados son narcos o mandan algún soldadito que no esté o suboficial que no esté metido en el merengue para que los parapoliciales lo liquiden. Está muy corrupta el gobierno, las Fuerzas Armadas, o parte de las Fuerzas Armadas, la policía, parte de la policía, porque hay mucha gente honesta en todos lados. Y también, ni siquiera ante esta tragedia que es que aparezcan los muertos, los secuestrados muertos, aunque ellos ya sabían y lo largan ahora, evidentemente para que el pueblo mire para otro lado y no se siga preguntando de dónde saca Marito los miles de millones de guaraníes que tiene. El padre le robó mucho al Estado. Pero en este caso, así como en el 2017 tenía 20.000 millones de guaraníes, ahora resulta que tiene 4.000. Vaya, vaya. Pero estas son nada más que perlitas a los que nos tienen acostumbrados los estronistas y los neoestronistas. Como sobrino de Stroessner y como primo del Goli, creo que estamos ante gente que no va a trepidar en nada para defender sus privilegios mal habidos. Y esa es la razón también por la que les importa un carajo lo que pase en el medio ambiente en Paraguay. No les interesa en absoluto si nuestros niños, nuestros jóvenes tienen educación y salud. No les importa en absoluto que los brasileros vengan y arrasen con los campesinos, con las familias campesinas. No les importa en absoluto si los avioncitos, en vez de tirarle solamente al campo, a la soja o lo que fuere, le tiran principalmente a los campesinos. O sea, los fumigan a los campesinos. Entonces, todas esas cosas hacen que uno diga, pucha, estamos en un país que casi casi es un estado fallido. Y realmente nos cuesta entender que esta gente todavía pretenda que los estudiantes universitarios crean en ellos. Yo creo, como también una cantidad enorme de estudiantes universitarios y secundarios, que hay que organizarse porque no es solamente participar o votar, no votar, solamente votar. El 22 de abril votamos y nos organizamos para que todos y todas podamos acceder a una educación universitaria pública, democrática, gratuita y de calidad. Queremos decir que cada uno tiene sus formas de ver las cosas, así como están aquellos que van a votar. Hay también otro sector importante de la sociedad que piensa que no, el no voto, o sea, el voto nulo, también tiene sus grandes posibilidades y es una forma de demostrar el gran cansancio que tiene la sociedad con todo lo que está pasando y que no se puede modificar. O sea que si lo modificamos, tiene que ser en profundidad y del todo. Hoy le vamos a dar la oportunidad de escuchar, de saber qué es lo que piensan distintos actores políticos sobre la misma cosa, el voto, la situación en Paraguay, y que nos digan sus propuestas políticas, porque es muy importante escucharlos ahora, no después decir, ah, yo no sabía. Así que vamos a pasar a un cuarto y a un bloque de bloquecito y volvemos. Gasebuku o mano vaina. Derera que mi aropura heibo o sepe ape y catue en va allá he o unle aromando a. Seru guiponaba a yujuno mava derera gueruba. El botuña cuaisa. Mo piro uban ne ahong we mi. Rohung wai ti sewi. Ta pei puku beba ahenon de aba. Ika tuhan wai sa serendu se inno wa be a nyehendu ka. Zapu ahe saru kukaria ukweran de roga pe uba. Rohmwe kovia seba. Ananya ni mai wi. Aye saupimi. De sarai man maro no wajeba e kwesero garon keme. Sewe apute peha se nyemba sepe. De mantereime. Ubaga ni vupe. De yasure semen da iporio mo aba. Nyasa indu poraisa. Pujareru awi nyandere sape. Nere ikua ire. De pupore ari umama watawa. Ika tuwainaku omwahe se ara. Ha rohu bitu. Ha ewa se pupe. Morai hupa hai kokohe se anyanduwa. Que venda y poli, poja o mongueraba con va en brazo. Pujare potu, Paraguay de tales esa pepaba. Semo maranduna, le huepo taitevo. Ya pao ñontive. Primera mon de familia Butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putumojina, oye ya ponjan wande du wiwi, upea de ene oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mio ye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, hai cua bemba eisa pa oye ya po, 0986 48-38-79-pe. Tu ñeme ere, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo jeca, yayo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Thank you. Volvemos y vamos, lo tenemos en línea a la doctora Laila García, de Lista 60, y que tenemos el gusto de escucharla y hacer la propuesta política necesaria para que todos sepan cuál es su propuesta política para el 22 y puedan elegir mejor. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Jorge Schler. ¿Cómo están ustedes por ahí, por Muy Argentina? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Bien, soy la doctora Laila García y me comunico justamente con ustedes y gracias por su amabilidad del retorno. Mire, la propuesta de Unámonos, donde es la nucleación política que conformó con el candidato presidente, el doctor Celino Ferreira, presidente de la República, doctor Roberto Ferreira, hermano suyo, como candidato a senador número uno, Bururum Boriajumembu es el otro, la otra nucleación que se ha unido, porque esto es más bien una concertación de varios movimientos, como seis aproximadamente que nos hemos unido. Y la autora Laila García también, candidata a senadora nacional, el señor Rafael Esquivel, y son los tres candidatos a senadores. Luego tenemos los diputados en diferentes departamentos, las juntas departamentales, gobernadores, y en fin. Yo es candidata presidencial, lo que he visto hasta el 2013, Mica 900, Movimiento Independiente Constitucionalista, justamente lo que más me ha preocupado siempre fue la educación, mi área. Soy doctora máster en educación, 35 años de que vengo trabajando en esa área, y cada vez más estábamos desmejorando en esta área, y es lo que nos llevó a toda esa gama de corrupciones, prácticamente en primer lugar en corrupción mundial, último lugar en educación. Paraguay ocupa lugar despreciable, 137 de las 138 naciones peor educadas en el mundo. Quiero hacer una transformación del sistema educativo, porque soy ideóloga de la transformación del Paraguay y la transformación del sistema educativo comenzado en el 2010 y que se han truncado con estos gobiernos que están pasando. Entonces, quiero continuar desde la senaduría impulsando eso mismo. Ahora, felizmente, tenemos un ministro de Educación que es educador. Antes no lo teníamos, sino que tan solo eran técnicos y muy perjudiciales realmente para esta área. No, porque tienen que hacer buena adecuación curricular, manejar las teorías de la ciencia de la educación y las estrategias y metodología didáctica, lo cual son muy superficiales realmente en este campo. Eso es lo que falta mucho aquí. Luego tengo como candidata a senadora también, estoy llevando adelante el caso de los jubilados docentes, que están todos congelados los sueldos y quiero actualizar y pagar, porque también llevamos a procesos judiciales que lleva 10 años aproximadamente cada proceso, y también es perjudicial porque los jubilados ya somos tercera edad y digamos ya no estamos en condiciones de saltar de un lugar a otro lugar muchas veces, entonces también es perjudicial eso porque se estanca el sueldo. Otro, la tercera edad misma también que tengo, ¿verdad?, que eso no reciben todo de manera universal. Yo quisiera que se le pague de manera universal a todos los paraguayos del país y de manera automática también se haga eso. Así, cumplida la edad requerida, se les paga. También los sueldos, salarios docentes, que toda la vida fuimos para ellos, los gobiernos, dictadores, sobre todo las blancas palomitas de vocación y las cosas que no somos tampoco, los apóstoles de la democracia de hoy, supuesta, ¿verdad?, de fachada tan solo, y ni de la dictadura de ayer, los cuales también nos han perjudicado bastante. Somos profesionales y nuestra responsabilidad es cuidar de nuestras familias. También tengo otra propuesta, la transformación del sistema penal carcelario, donde también veo que se están muriendo jóvenes sin atención médica, y hoy me llaman de la cárcel y me dijeron de Tacumbú que están necesitando agua, que son, no sé si ya es un mes sin agua, una cosa así, y pasan bastante mal. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Sí. Lo que entonces, querríamos que redondee los conceptos punto por punto la propuesta, porque se le va, ya vamos por 5 minutos y es necesario que la gente conozca la propuesta política. Yo personalmente, eso es lo que quiero. Ahora no está aquí el doctor Celino, que es el que lleva las propuestas principales. Yo, mi área es lo que voy a manejar como canciller de Derechos Humanos para Latinoamérica, embajadora en esa área y internacional que soy. Voy a estar trabajando duramente también para las víctimas de la dictadura. Usted sabe que vengo de esa área también, donde mataron a mi padre y yo tenía tan solo 3 años de edad. Es la hora que tampoco ni me indemnizaron ni me permitieron tampoco ser defensora del pueblo, el cual fui candidata número 1. La irresponsabilidad gubernamental es grave y grande, muy grande aquí realmente, y eso nos llevamos todos a nuestras espaldas, ciudadanas. Hay mucho que hacer aquí en este campo. Verdaderamente las instituciones democráticas no están funcionando y yo también quiero trabajar en esa área, llamar todo otra vez a terna, porque estos son puros de facto, no son democráticas estas instituciones, solamente están digitadas por el presidente Cartes para blindar sus propias corrupciones. Es todo lo que está pasando aquí. Necesitamos transparentar este sistema corrupto que estamos llevando y que perjudica a medio mundo aquí. De modo que fuertemente voy a estar trabajando en el área de salud, los jubilados también me pidieron, pues hay mucha corrupción en todas áreas, en todas partes está la corrupción. Y también la transformación del sistema jurídico, porque hoy mismo con todo lo que está pasando con los secuestrados y eso, ¿verdad? Que está la cuestión de Delio Morínigo, que presuntamente está muerto también ya, y hay mucho que hacer en el área en materia de derechos humanos. En esa área sí soy fuerte y voy a estar fuertemente trabajando con mis colegas y al mismo tiempo con la nucleación que conformo, que es Unámonos, la lista 60. Bueno, y en general, digamos, en los otros aspectos, teniendo en cuenta que le quedan 2 minutos, yo creo que podría plantear en el plano económico y en el plano de las propuestas básicas, las primeras propuestas. Bien, en el plano económico, como hay una más del 60% de... La pobreza aumentó muchísimo aquí. Hay que buscar empleos, hay que generar riquezas aquí. Tenemos que invertir mejor. Tenemos tremendas deudas soberanas que nos pusieron al cuello. Paraguay está cogotado en deudas. Cada niño que están haciendo, un bebé ya está llevando 10 millones de guaraníes de deuda. Tenemos que generar buena educación, buen trabajo y hacer los trabajos técnicos, sobre todo de mandos medios. Hay que generar acá empleabilidad. Los jóvenes necesitan trabajar, 52% de jóvenes ni estudian ni trabajan en el interior. Y tenemos mucho que hacer porque las niñas también se embarazan. A partir de 9 años, 10 años, tenemos el caso de Mainumbuda, 14 años, tenemos 600 partos anuales. Tenemos que ir terminando con esas cosas, más educación y atacar más esa área sobre todo, y al mismo tiempo hacer empleo, hacerle trabajar a los jóvenes que trabajen y generen sus propias ganancias para poder subsistir. Y también ayuden a su gente, ¿verdad? Y a la comunidad en general. Hay también el caso de los campesinos, la situación agraria es gravísimo también. Yo estuve en San Pedro recientemente, allá ni siquiera casa tienen ya más, porque se les quita a toda esa gente también sus casas, sus hogares, y el gobierno no está para dar a los labriegos nada. Ese es el problema, al contrario. Se le ha sacado mucho en desalojos agresivos a campesinos, en Itaquirí, Banderita, Guajorí, Barbero, inclusive esta tierra también está en conflicto con el mismo gobierno, porque los italianos lo han donado, pero sin embargo el mismo gobierno le quiere sacar a esta gente. Hay mucho que hacer aquí, está todo muy desarreglado legalmente. Mismo también el presidente Carter no le es lícito. Él nos riñe por nuestras leyes, no le es lícito candidatarse hoy día, porque la Constitución 189, articulado, no le permite. Es vitalicio, también Nicanor son vitalicios, no tienen por qué estar, ¿por qué no le dejan a otras personas trabajar? Por lo menos hacer implantar las leyes y que cumplan, porque si sin renuncias, por supuesto, porque si no las cumplimos todos, vamos al precipicio acá. Hacemos una polenta de las leyes, en todo caso, y metemos en el bolsillo nomás ya y hacemos un desastre aquí. Esto puede generar inclusive una cruenta dificultad civil, de conflictos internos, inclusive después. Nos preocupa también los votos, las votaciones, porque hasta el 2013 seguían robando mucho los colorados todavía. Bueno, doctora, todos, absolutamente todos. Sí. Le agradezco que nos haya dado la oportunidad de escuchar a la lista 60 y escucharla a usted. Creo que después vamos a tener otras posibilidades, después de las elecciones, de llamar y ver cómo han salido, cómo han quedado organizados. ¿Cómo va a ser el trabajo? Creemos que metemos una buena partida de senadores. Por último, quiero agregar algo para las víctimas de la dictadura, ¿verdad? Que no son indemnizadas en tiempo y en forma, y que nos llevan muchas veces procesos de documentaciones, de resoluciones, nos lleva por lo menos 10 años. Eso también es totalmente ilegal. Tenemos que hacerlo bien, en tiempo y en forma, porque nos retienen nuestras indemnizaciones. Eso se llama también estafa. Yo quiero que las cosas se coloquen bien para que podamos vivir mejor y en armonía aquí en el Paraguay. Muchísimas gracias, señor Soler, y por el espacio, y a la prensa internacional. Muchas gracias. Mi saludo cordial a todos los paraguayos en el exterior. Muchas gracias a usted. Adiós. Adiós. Bueno, hemos tenido a la doctora Laisla García, candidata, ex candidata a la presidencia de la Nación y hoy candidata a senadora nacional por la lista 60. Yo voy a dedicarme a, en todos los casos, hablo de las listas porque por ahí me puedo equivocar y de lista no me voy a equivocar. Estamos esperando conectarnos con Jorge Rolón Luna, del partido PMAS, ya que no hubo caso de conectarse con la compañera Teodolina Villalba, no salía el teléfono, así que lamentamos que no pudimos escuchar las razones de por qué plantean el voto nulo. Es lamentable. Bueno, tenemos ya en línea al doctor Jorge Rolón Luna y vamos a tratar con él las propuestas que tiene el PMAS para la población para el 22 de abril. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. Muy bien. Acabamos de hablar con la doctora Laisla García y bueno, ahora le toca al PMAS, te toca a vos y quiero que des una composición del lugar y la propuesta política que tienen para el 22. Para la población. Estamos al aire, ¿verdad? Corta. En base a lo que vos planteas para Asunción y en general para todo el país. Sí, estamos al aire, ¿verdad, Jorge? Sí, claro. Sí. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Rolón Luna, soy abogado, docente, escritor. Soy candidato número uno para Asunción, por el PMAS de la lista 11. Nosotros tenemos una propuesta como partido y también en mi caso particular, como me postulo para la Diputación de Asunción, tengo propuestas que tienen que ver con los ciudadanos y las ciudadanas de Asunción. En primer lugar, nosotros creemos en la necesidad de impulsar cuestiones básicas de construcción republicana y planteamos lo que nosotros denominamos un PAC antiprivilegios, que tiene como objetivo desmantelar un sistema de privilegios establecido en la propia ley para los congresistas y para altos funcionarios del Estado. En el caso de los congresistas, nosotros planteamos una reducción del salario significativa. Hoy día un congresista gana 40 millones de guaraníes de salario mensual, que equivalen a prácticamente 20 salarios mínimos. Esa relación entre salario mínimo y salario de los congresistas al inicio de la transición era de 7 a 1, hoy es de 20 a 1. Entendemos que eso es obsceno, escandaloso en un país donde una gran mayoría de la población tiene grandes necesidades. También planteamos la eliminación por ley de un seguro médico VIP que tienen los congresistas y que es algo que se les otorga aparte del salario, en un país donde la salud pública es realmente vergonzosa y deja a la mayor parte de la población inerme, sobre todo cuando se trata de enfermedades de cierta complejidad o que requieren un tratamiento costoso. La población paraguaya en gran medida depende de la solidaridad de los vecinos, de los amigos, de rifas, de polladas, para costear lo que significa un tratamiento que a veces es sencillo y en otras veces es complejo, por la manera en que se encuentra el sistema de salud público. También planteamos la eliminación de lo que nosotros denominamos la jubilación express. Un congresista con trabajar 5 años ya se jubila, mientras que los trabajadores del país, aquellos que integran ese pequeño porcentaje de trabajadores formales que no llega al 20% de la población trabajadora, tienen que trabajar 30 o 40 años para jubilar, mientras que, como decía hace un rato, los congresistas con trabajar 5 años ya se jubilan. Eso nos parece algo inaceptable de una perspectiva republicana y democrática, porque era un privilegio y una distinción entre los paraguayos y las paraguayas que realmente es inaceptable desde esa perspectiva. Por otro lado, nosotros tenemos también propuestas vinculadas al sistema impositivo paraguayo, que es un sistema injusto que penaliza a través de la preeminencia de impuestos indirectos a la mayor parte de la población. Entendemos que toda política educativa, de salud, de innovación en materia de ciencia y tecnología, de reforma agraria, requiere de recursos, y esos recursos el Estado paraguayo no los tiene actualmente porque recauda muy poco porque hay una renuencia a agravar a las personas y a las empresas que generan mayor cantidad de recursos, como los ojeros, como los ganaderos, por ejemplo. Nosotros planteamos una reforma de ese sistema impositivo a través de, por ejemplo, el impuesto a la exportación de granos, que es un impuesto que hoy día no existe y que permitiría también obtener esos recursos. Incluso cuando se trata ahora de infraestructura en nuestro país, hoy día se está recurriendo al endeudamiento externo a través de los llamados bonos soberanos, que es una carga que va a quedar para también las generaciones futuras. Y que nosotros entendemos que existen recursos genuinos en una economía que ha crecido desde el año 2006 en adelante, de un Producto Interno Bruto de 4.000 millones de dólares a de 6.000 millones de dólares, perdón, a 30.000 prácticamente hoy día. O sea, que la economía se ha quintuplicado en cuanto al tamaño, la cantidad de bienes y servicios que ofrece, mientras que ese crecimiento no ha llegado a todas las capas de la población, porque evidentemente hay una concentración de la riqueza muy importante. Eso por un lado, para sintetizarlo como cuestiones así que entendemos de gran importancia. También entendemos que Asunción nunca ha tenido diputados que los representen, digo, a los ciudadanos y ciudadanas de Asunción, a diferencia de los diputados de los departamentos, que son generalmente la caja de resonancia de las necesidades de sus departamentos. Planteamos la creación de una bancada de diputados de Asunción, independientemente del color político, la creación de una instancia formal de trabajo con los concejales de Asunción también. O sea, los dos cuerpos legislativos de Asunción trabajen para solucionar los problemas de la ciudad. Nuestra ciudad en estos momentos está en una situación crítica. La actual administración municipal ha defraudado a los asuncenos y a las asuncenas, y sobre todo a sus votantes. no hemos visto cambios significativos de ningún tipo. Y la ciudad en este momento está pasando por un momento muy difícil desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del tráfico, que es infernal realmente en Asunción, la ha convertido en una ciudad invivible. Y creemos que eso se puede solucionar o se puede empezar a solucionar a través de la creación de estas instancias que por primera vez se ocupen de los problemas de los asuncenos. Eso es lo que te puedo decir, Jorge, en pocas palabras, en cuanto a nuestro, digamos, nuestras propuestas más importantes. Bueno, realmente la próxima vez voy a tener que hacer 15 minutos porque va para hablar mucho más, obviamente. Has quedado ahí justito. Bueno, te agradezco mucho, me alegra que hayas podido salir y vamos a ver después de las elecciones, volver a charlar. Encantadísimo, muchas gracias por la oportunidad. Espero que tengan suerte, mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igual, Jorge, otro abrazo para vos. Bueno, vamos a pasar un pequeñísimo corte y vamos a tratar un tema bastante grave que se da en la Argentina, en el sur, con la represión violentísima, no solo a la gente, sino a los defensores. Poimera mon de familia apitepe o ya presaja o desapareceba que Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. Deicatura y putimo hina oye ya pojan wande ruwiwi upe ADN oi kwa gata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o hobo. 4 mañandera pisa oye kwa jera el año pasado. Orere noina hai kwa bemba eisha poye ya po. 0986-483879 pe. Tu guiñe me ere no ye pagai jare monbe uva confidencial. Ya yo jeca ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, estamos un poquito apretados, pero acá vamos a poner un audio de la Gremial de Abogados que explica una entrevista, lo más grave de la desaparición de Sergio Ábalos en Neuquén y lo grave de que el juzgado pretenda acallar a nuestro compañero colega Luis Virgilio. Ahí va la... En esta causa nosotros, la Gremial de Abogados, viene debatiendo con la justicia federal, antes con la justicia provincial, en términos bastante duros. ¿Por qué? Porque... la causa no se inicia hace más de 10 años por de la manera en que debe iniciarse, que es por el delito de desaparición forzada, sino que se inicia por averiguación de paradero, por ausencia de domicilio, etc. Entonces se inicia en la justicia provincial. Cuando Luis Virgilio, el compañero nuestro de Neuquén, toma la causa, que es encomendado por la familia para que se haga cargo de la causa, lo primero que hacemos nosotros, lo primero que hace Luis, que hace la gremial, es pedirle a la justicia provincial que se excuse, porque estamos hablando de un delito de desaparición forzada, que es un delito federal y además es un delito de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible. Cualquier otra calificación que se le haga al hecho corre el riesgo de prescribir. De hecho, esta causa hubiera prescribido porque transcurrieron más de 6 años. Y Luis logró que un día antes que prescribiera pudiera pasar a la justicia federal. Pero el problema lo tuvimos con la justicia provincial, que se negaba a abandonar la causa, y con la justicia federal, que se negaba a recibir la causa. Entonces, la Gremial de Abogados tuvo que agotar todas las instancias, tanto la justicia provincial como la justicia federal, y llegar hasta el máximo tribunal de justicia, que fue la Corte, con un fallo de la Corte, que hizo referencia básicamente a otro caso que en su momento tenía alguna especie de presencia en la gremial, como es el caso de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia. A partir de ahí, se le obliga a la justicia federal, pese a que se resistieron duramente, a que acepte la causa de Sergio Ábalos. Con esto, ¿qué le estoy diciendo a ustedes, Gustavo y Mara, y a la audiencia? Le estoy diciendo que desde el principio hubo un rechazo grande de la justicia federal, básicamente el juez Villanueva y el fiscal, para aceptar la causa. Y eso se dio durante todo el proceso hasta hoy. Todo tipo de palos en la rueda para que avance la querella. Medidas que pedimos que no se provean de tiempo y forma. Y finalmente desemboca en este fallo ridículo, en esta resolución ridícula que no se entiende, y que mejor es que no se entienda, porque si se entiende, nosotros estamos entendiendo también que se está afectando el derecho a la libre expresión y el derecho a defensa de juicio, dos derechos de protección constitucional. Entonces, ¿qué es lo que dice el fiscal? El fiscal lo que dice es, miren, este abogado está haciendo demasiadas declaraciones. Declaró esto en este medio, esto en este medio, este otro en este medio, y le pide al juez que le diga que no declare más, que no haga más declaraciones. El fiscal, que se supone que está de nuestro lado, le pide al juez, en realidad el fiscal es una especie de amanuense del juez, eso es lo que hace este fiscal. Es decir, el fiscal, en vez de tener una autoridad pro, es el dueño de la vindita pública, lo que está haciendo es ser funcional a lo que ha hecho la justicia federal desde que tuvo la causa. Entonces, lo que hace el juez transcribe lo que el fiscal dice, es decir, las declaraciones de nuestro compañero, colega Luis Virgilio, en distintos medios nacionales y neuquinos, y le dicen a Luis que no puede hacer más declaraciones en la prensa. Nosotros, ¿qué es lo que le decimos, Gustavo y Mara? Nosotros decimos lo siguiente, miren, si hay declaraciones, si hay hechos de la causa, que guarda una reserva determinada, o que el juez entiende que guarda una reserva determinada, Luis Virgilio no es cuartel procesal, es un técnico del derecho, es una especie de cirujano del derecho. Luis Virgilio es un tipo con un respeto reverencial a las formas y al contenido del derecho. O sea, nosotros no necesitamos ni siquiera intimarnos, sino dicen, miren, sobre esto durante 4 meses, 5 meses, 1 año, no digamos nada. Sobre esto no opinemos. Nosotros no tenemos problema. Jamás nos intimaron y de pronto nos viene ahora un juez y un fiscal a decirle a un colega que no hable con la prensa, cuando en realidad, la verdad, hay que decir la verdad, si no fuera por ustedes, si no fuera por la prensa neuquina y nacional, pero básicamente por la prensa neuquina, esta causa hubiera estado en el mayor de los olvidos. Y además no es que Luis en algún momento reveló ante la prensa datos que estaban con medidas cautelares. Reveló la marcha del proceso como hacemos cualquiera de los abogados que actuamos en cualquier lugar de la Argentina. Incluso tampoco se han revelado los, porque hay testigos protegidos incluso en la causa, tampoco se han revelado, digamos, que podrían haber... Por supuesto. Es más, nosotros presentamos un testigo, miren esto, muchachos, y que la audiencia tenga presente, nosotros presentamos un testigo muy importante, pedimos que se reserve la identidad, y nunca mencionamos públicamente, ni de ese ni de otros, quiénes son, la identidad, ni dónde viven, ni de qué se ocupan. Bueno, nosotros presentamos ese testigo, que es un testigo importante, y al poco tiempo, estaba caminando por lo que se bajan 3-4 tipos de un coche y lo agarran a puñaladas al testigo. ¿Quién reveló la identidad de ese testigo? ¿La revelamos nosotros? ¿Nosotros revelamos la identidad de nuestro propio testigo? No, muchachos, esto sale del juzgado. La responsabilidad de haber revelado los datos de este testigo es del juez Villanueva, o del fiscal, o de algún funcionario judicial. No es nuestra. ¿Cómo vamos a decir? Nosotros vamos a revelar para que nos maten a puñaladas a un testigo nuestro. Entonces, eso es lo que agravia a la fiscal, a la gremial, y por eso la gremial va a mandar una delegación bastante nutrida a Neuquén el viernes para dar una conferencia de prensa y una charla después en la universidad, avalando a nuestro compañero, repudiando al juez Villalba por lo que está haciendo y básicamente avalando a nuestro compañero. Y además nuestro compañero lo que hizo ahora es presentar un recurso de reposición con apelación de subsidio, significa que le estamos pidiendo reposición, un recurso de reposición es cuando uno le pide a un tribunal que dicta una resolución que por contraempero, de forma contraria a sí mismo, la revea y permita hacer lo contrario a lo que dijo. Porque la verdad que no tiene sentido lo que nos dice, lo que dice que Luis tiene que hacer o no hacer. Efectivamente. Ahora, le quería consultar al respecto de, bueno, esta causa, como bien señala usted, que se encontraba primero en la justicia provincial, después en la justicia nacional, que tanto una como otra no quería dejarla, digamos, la justicia provincial, justicia nacional no quería tomarla. ¿Cuáles eran los argumentos? Bueno, la justicia provincial, el argumento de la justicia provincial es que no quería reconocer que se trataba de un delito de lesa humanidad, de desaparición forzada. Uh-huh. En realidad, ahora con algunos testigos muy importantes que están declarando la causa y que obviamente tenían una relación muy directa con los autores de la desaparición de Sergio, nosotros nos estamos dando cuenta que había una red de policías y militares que un poco manejaba lo que se llama la noche neuquina. La noche neuquina implica boliche, prostitución, narcotráfico, etcétera. Y que había una cobertura muy grande por parte de del jefe de la guarnición en ese momento, estamos hablando hace más de 10 años, del jefe de la guarnición Neuquén, del ejército, un general poco conocido en ese momento, que se llamaba César Gerardo del Corazón de Jesús Milani, y que después fue muy famoso porque fue jefe de inteligencia de la señora Cristina, y fue jefe del ejército durante el gobierno kirchnerista. Ese general ahora está aportando datos, testigos protegidos, es el que de alguna manera le daba cobertura a las mafias estas policiales, civiles, narcotraficantes, etcétera, que manejaban eso, y que de alguna manera están relacionados con el boliche donde desapareció Sergio. Entonces eso, nosotros accedemos a esos datos ahora, cuando en realidad, si la causa hubiera pasado a la justicia federal hace más de 10 años, cuando debió haber pasado, y no mantenerla en la justicia provincial, porque de alguna manera también, nosotros no, nos agraviamos mucho, porque, para que tenga una idea, el que le paga el sueldo al juez provincial o al fiscal provincial es el mismo que le paga el sueldo al policía que hace desaparecer a Sergio. Entonces, nosotros decimos, acá tiene que salir del ámbito, porque es un delito distinto, es un delito federal, y entonces ahí es donde aparece nosotros lo que nos sorprendió sobremanera, que la justicia federal en su momento no quisiera agarrar la causa y tuviéramos que llegar hasta la Corte Suprema para que lo obligue al juez a tomar esta causa. Por eso nos ponemos, nos preocupa tanto. Uh-huh. Y por eso estamos poniendo todo el esfuerzo ahora para apoyar y bancar a nuestro compañero Luis Virginia. Y, Eduardo, ¿qué sucede en este caso con la familia, digamos? Porque el bozal legal es para Luis Virgilio, ¿verdad? ¿Qué sucede con la familia? Qué buena pregunta esa, Gustavo. Muy buena pregunta. La verdad que no lo había pensado. Muy buena pregunta. No, digo por las declaraciones, ¿no? Muy bien pensado, claro. Tenés razón, Gustavo. Claro, sí. No, el bozal legal no va para la familia. Mencionan solo a Luis. Uh-huh. Claro. Bueno, el papá, ustedes saben, es un hombre muy viejito, muy mayor. Es un hombre que está nosotros lo cuidamos mucho. Encima, hace poquito murió también Alberto Solano. Claro. Otro desaparecido de ahí. Uno se referencia a los que quedan. Op, se cortó. Bueno, es lamentable. Vamos a pasarlo nuevamente en otro momento, así vamos a escuchar todo, vamos a pedir a otro programa que lo pueda pasar. Les pedimos que nos disculpen y vamos a tratar de resolver el problema. Bueno, esperemos que no tener tantos problemas en el próximo programa. Un abrazo. En el sur del continente, entre verde serranía.